Sé que quieres que me quiera. Rompí soñando al encontrarme en la escalera. Espera, aún tienes mi sudadera. Lo que sentimos solo el tiempo en la heladera. Ella piensa que es un gran problema. Saber tu destino, mis paredes.